Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Muy buenas tardes amigos usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Cuando son las 12 y 2 minutos iniciamos nuestro recorrido informativo. O sea, entonces sean todos ustedes bienvenidos entonces a la presente emisión meridiana de Cultura al Día de hoy miércoles 17 de diciembre del año 2014. En el control técnico nos acompaña Luigi Loyo, quien les habla Cristian Aguilar. Y desde ya les acompañaremos en este recorrido por las informaciones más destacadas hasta este momento. Conozcan nuestros titulares. Titulares. Presidentes de Argentina y Venezuela rendirán homenaje al libertador Simón Bolívar. Con izada de la bandera iniciaron actos en honor a Bolívar por 184 años de su muerte. Metro de Caracas no prestará servicio este fin de semana entre estaciones Caricuao y Zoológico. Cultura. 8 trenes del Metro de Caracas lucirán el rostro de Reverón desde este miércoles. Prorrogan hasta enero postulaciones a los Premios Nacionales de Cultura. Colegio San Agustín abre las puertas para mostrar su pesebre. Cultura al Día. Previo a la cumbre del Mercosur o del Mercado Común del Sur, la presidenta argentina Cristina Fernández y el mandatario venezolano Nicolás Maduro presidirán este miércoles una ceremonia en homenaje al libertador Simón Bolívar. Los representantes de los países miembros del Mercado Común del Sur inician este miércoles la 47 cumbre presidencial del bloque regional en Paraná, Argentina. Estoy seguro que vamos a recibir la solidaridad de los gobiernos y los pueblos del Mercosur. Ayer cuando llegamos aquí a Paraná, ya nosotros vimos la solidaridad de un pueblo. América Latina se une cuando se trata de defender nuestra raíz, cuando se trata de defendernos como hermanos, porque somos hermanos. Realmente es una insolencia pensar que el Congreso de un país puede sancionar a toda una nación, a todo un país. Puede amenazar. Realmente es una insolencia en el siglo XXI. Es como pensar, por ejemplo, jamás nos pasaría por la mente que el Congreso venezolano, la Asamblea Nacional, sancionara a determinados funcionarios en los Estados Unidos para exigirle que tuviera una conducta frente a las leyes de su país. ¿Ah? Es una insolencia, realmente. Es una falta de respeto, sobre todo cuando se trata del pueblo de Bolívar, pueblo de Chávez, que tiene dignidad y sabe defender su dignidad y su independencia. La adhesión de Bolivia es uno de los asuntos que se abordarán en la cumbre, que contará con la participación de todos los jefes de Estado de los países miembros, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, y de algunos de los países asociados, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. De igual forma, Venezuela denunciará ante Mercosur las acciones injerencistas de Estados Unidos en los asuntos internos, así como las medidas que tomará el país ante la guerra económica. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Tras la izada de la bandera en el Panteón Nacional, que dio inicio este miércoles a los actos por el aniversario 184 de la muerte del libertador, la ministra de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, destacó que el legado de unidad de Simón Bolívar se mantiene hoy en el pueblo venezolano. Aquí vinimos hoy al Panteón Nacional a rendirle tributo a nuestro padre de la patria. Y es muy importante todo su legado, lo que Bolívar nos dejó y que se mantiene actualmente. La unidad de los pueblos, la unión y más unión. Está vigente más que nunca. Nosotros, ahorita un solo gobierno unido trabajando por nuestro pueblo. Así que hoy los invitamos a mediodía, tenemos el acto central aquí en nuestro Panteón Nacional con todas las autoridades, los poderes y en la tarde a la Ría de Bandera aquí también en el Panteón Nacional. Por otro lado, la ministra Meléndez en el mismo acto recordó el Plan Navidades Felices y Seguras y reiteró que más de 130 mil efectivos están desplegados en todo el país, por lo que aseguró que todos los organismos del Estado están prestando servicio al pueblo venezolano para que se sienta seguro de tener unas vacaciones felices. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Metro de Caracas no prestará servicio comercial durante este fin de semana entre las estaciones Caricuao y Zoológico de la línea 2 debido a un mantenimiento mayor en el sistema, informó el ministro para Transporte Terrestre y Obras Públicas, Jaime Eltrudi. Precisó que el paso de trenes en las mencionadas estaciones estará suspendido desde las 10 de la noche del viernes 19 hasta el domingo 21. Debido a la suspensión temporal del servicio comercial, indicó que se activarán 35 unidades de Metrobús para atender a los usuarios que se dirigen desde las estaciones Caricuao y Zoológico hasta Antímano. Cultura. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Desde hoy el Metro de Caracas exhibe 8 trenes rotulados con imágenes de la vida y obra del pintor de la luz, Armando Reverón. En la línea 1 del sistema del Metro de Caracas, para que los venezolanos o usuarios también puedan apreciar las obras de este gran artista venezolano. Estas piezas rotuladas se suman al primer tren Galería develado en julio pasado como parte del programa Arte en Tren que adelanta el Instituto de las Artes de la Imagen, el espacio ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. 3 series de trenes componen la Galería Móvil que se incorporará al Metro de Caracas de forma paulatina hasta inicios de enero de 2015. Reverón, titirite, reverón. 12:08 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Ministerio de Cultura, a través de la Casa del Artista, anunció un periodo de prórroga de casi un mes hasta el 12 de enero para continuar recibiendo expedientes de los diferentes creadores, artistas y cultores venezolanos en sus diferentes categorías. La decisión se determinó en virtud de las solicitudes tanto de artistas como de instituciones culturales para ampliar el periodo de postulaciones. Las bases para optar a los Premios Nacionales de Cultura están publicadas en la página web del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, www.mincultura.gov.ve, y en la web de la Fundación Casa del Artista, www.casadelartista.gov.ve. para que todo el país conozca los requisitos necesarios para optar por el premio más importante de la cultura venezolana. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Todas las etapas bíblicas, desde la Anunciación a la Virgen María hasta el nacimiento del niño Jesús, lleno de detalles de la vida en Belén, cobran vida en el nacimiento que desde hace 4 años exhibe el Colegio San Agustín de El Paraíso. En total son unas 390 piezas y todas en movimiento que los padres Agustinos, Nicanor y Vieira usaron para hacer la representación con la intención de presentar a la comunidad el milagro del Niño Dios. Realmente hemos dispuesto nuestras manos para llegar al final de esta creación, para que todo el pueblo de Venezuela contemple el misterio de la encarnación, el misterio donde ese niño Jesús que se hace hombre hasta la huida a Egipto. Es decir, está la Anunciación, la Anunciata, está la visitación de la Virgen María, su prima Santa Isabel, está el nacimiento, está la matanza de el rey de Herodes y está la huida de Egipto. También pueden contemplar infinitas maravillas desde un río, desde una cascada, desde un leñador. El nacimiento se estrenó esta semana y estará abierto al público hasta el próximo 2 de febrero, Día de la Candelaria. Está previsto que el horario de exhibición al público sea de 8 de la mañana a 8 de la noche. 12:11 minutos.

estás poniendo viejo y te quedas en la casa cuando tu amo va de casa y debajo del fogón te dicen al dormilón. Cuando ladran otros perros tú respondes desde el suelo. Cuando ladran otros perros tú respondes desde el suelo. Mi gallito, ya te estás poniendo viejo. Mi gallito, ya te estás poniendo viejo. No había gallo en la gallera que tu espuela resistiera, ni gallina en el corral que no pudiera pisar. Pero ahora como abuelo no cantas ni agarras vuelo. Pero ahora como abuelo no cantas ni agarras vuelo. Doce y 23 minutos. Y 26 minutos. No empañemos la alegría de la Navidad. Vamos a echarle buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte. Disfruta con responsabilidad. Alba Ciudad te invita. Yeah.